내 눈에 너를 담아내는 중이야. 싫지 않은 표정 That's the key. Hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio K-Pop México. Bienvenidos a su programa de Fanplay. En esta ocasión voy a estar yo anunciándoles el programa especial del día de hoy, que es lo mejor del 2018. Nos acompañan con nosotros Diego. Ah, sí, cierto, no está Diego. Bueno, nos acompaña Elizabeth. Sí, cierto, tampoco está. Bueno, pues los acompaño yo y ustedes me acompañan ustedes. El día de hoy quiero mandar un saludo a Angie Serrano, nuestra madrina que nos está escuchando, y a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas. Elizabeth tuvo un contratiempo, por lo que no podrá presentarse. Bueno, me comentó que tendría dificultades para presentarse, recemos porque se presente. Y Diego nos comentó también que tenía muchos pendientes con el trabajo, que no iba a presentarse el día de hoy. Sin embargo, pues les traemos aquí otra ración más de Total Play para ustedes. En esta ocasión, como les menciono, tenemos el programa del Top 20 del 2018. Sinceramente iba a ser el Top 100, pero pues lo preparé como en 20 minutos, así que solo me dio tiempo para 20 canciones. No se crean. No, es el top 20, estamos tomando las canciones que se publicaron a finales del año pasado en el Billboard 20 Best of K-Pop. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues este Billboard, la gente normalmente sube las canciones, las vota y entre ellas se van eligiendo qué es lo mejor entre unas y otras. De hecho, si checaran en este mismo momento la página de Billboard, estarían viendo qué diferenciaría la lista que estamos reproduciendo actualmente con la lista que está en este momento. Por la misma razón, ya saben, la popularidad es como un sub y baja. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy yo seré Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, estoy muy emocionada. Preparé este programa pensando en todos ustedes. Estoy muy emocionada porque estamos empezando un nuevo año. Tengo ya empezando mi nuevo trabajo otra vez. Y pues está esta lista del top 20 de canciones coreanas. Ah, muchas gracias, Elizabeth. Me da gusto. Bueno, pues las peticiones, ya saben, están del lado derecho del chat de pedidos. Y estaremos por lo pronto abriendo con dos canciones por persona. Estaremos también compartiendo el top 20 de las canciones más populares, que ya lo he dicho como 20 veces, pero bueno. Así que en este momento declaramos abiertos los pedidos. Pedidos abiertos, dos por persona. Y que Dios me agarre confesado. Otra cosa más, pues me gustaría contarles que el día de hoy estuvimos haciendo un poco de investigación respecto a algunas de las pocas canciones. Tenemos como 3 All Kills, que son canciones matonas. Canciones que estuvieron en distintas listas de popularidad en Corea y que estuvieron haciendo mucho ruido. Bueno, pues por lo pronto vamos a dejarles este primer pequeño mini segmento de canciones. En lo que calentamos motores, esta canción, la número uno del top 20, que es la de Seventeen Oh My. Seventeen Oh My se estrenó el 16 de julio de este año 2018, que quiero aclarar, fue el mejor año de mi vida. Y creo que de una amiga también. Si fue el mejor año de su vida, compártanlo en su chat. Y tenemos que, para celebrar que el video musical de Oh My superó los 10 millones de visitas, Seventeen premió a los fans con 2 videos de práctica de la canción. Estos muchachos de Seventeen, que subieron un video donde estaban practicando sus excelentes y hermosos pasos, casi tan hermosos como Elizabeth. ¡Ay, cómo es payaso, Misael! Bueno, el primer video fue revelado el 20 de agosto y el título fue una Fixed Version, que permite a los miembros mostrar la coreografía completa desde el inicio hasta el final de una cámara frontal. Esto fascinó a los fans de los chicos de Seventeen y, como les mencionaba, vamos a dejarlos con este, que es el super populacho la super populacha canción de Seventeen, Oh My. Disfrútenla, recuerden que estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esta canción es Baby Don't Stop de NCT U, la número 19 de nuestra lista. Don't stop. 멈추지 마, baby, don't stop. No. Come on, not a word. Keep on up inside. Don't stop. Keep on in chill again, baby, don't stop. Stop. Gonna come, gonna, gonna get there. No, it's not you, you know what you're gonna get there. Stop. Gonna come, gonna, gonna get there. Just yeah. Not you, you know what you're gonna get there. Muy buenas noches, gente bonita, estamos aquí otra vez en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a su estilo, y estamos transmitiendo directamente desde la fabulosa, increíble, maravillosa, faulantástica ciudad de Chihuahua, México. No, no se crean, estoy en Seúl, Corea. Estoy aquí comiendo un poco de comidita, ya saben, comida coreana. Om nom nom nom nom. No, no es cierto, aquí estamos pues transmitiendo directamente yo. Elizabeth tuvo un pequeño percance y Diego me acaba de confirmar el por qué no vino. Este Diego tan responsable como siempre, que pues primero es el trabajo y luego es el trabajo y al final es el trabajo. Vamos a ver, Diego, ¿qué tienes que decirle a tus fans? Hola, ¿cómo están todos? Para ofrecer una disculpa porque esta vez nuevamente no voy a poder estar debido a mi trabajo de nuevo. Imprevistos relacionados con compañeros de trabajo y que requieren que yo esté aquí. Les pido una disculpa nuevamente, pero ya los veo ahora sí la próxima semana. Ya voy a tener vacaciones, así que 100% seguro que estoy con ustedes. Y les mando muchos saludos y les pido de nuevo disculpas por no poder estar ahí con ustedes, pero deseando que tengan un buen inicio de semana, un buen inicio de año y que estén muy, muy, muy felices y que los Reyes les hayan traído su regalo. Ya sé que algunas no les trajo lo que querían porque andan cantando y haciendo giras, pero muchos saludos. Ánimo. Excelente, Diego, y pues muchos saludos a todas las fans. Aquí estamos pues transmitiendo directamente a todos sus corazones, moviendo sentimientos y haciendo esta noche más amena. Acabamos de escuchar del top 20 las últimas dos canciones, la número 20 que decíamos que era de Seventeen, la de Oh My, y la número 19 que fue la de NCT U, Baby Don't Stop. Bueno, respecto a la canción de Baby Don't Stop, tenemos que se publicó el 19 de febrero y Taeyong escribió parte del rap para la canción, y es particularmente emocionante el lanzamiento, ya que es el regreso de Ten, quien fuera de las promociones, quien estuvo fuera de las promociones debido a una lesión. Para que vean estos muchachos de Super Junior, perdón, estaba pensando en las peticiones de NCT U, pues se toman todo esto muy en serio. De hecho, es muy admirable cómo la gente que se dedica a esto, los K-popers, la gente del Hallyu, todos ellos, pues son una eminencia. ¿Cómo lo podemos llamar? Hay veces que ni siquiera me dan ganas de ir al trabajo y ellos, o sea, mueven cielo, mar y tierra para que todo sea posible para todos ustedes. Estábamos viendo aquí la lista de peticiones. En este caso nos solicitó nuestra madrina Angie Serrano. One More Time de Suyu y Lo Siento. Solo quiero decirte que con gusto, solo que Lo Siento, la canción de Lo Siento, este parte del top 20, así que saldrá como se tenía programado en su momento. Y sin embargo, ¿en qué lugar saldrá? Pues eso no lo hará saber, chon chon chon chon, los Billboard Playlists. Elizabeth, dime tú, ¿cómo te has pasado esta temporada? Acabas de empezar el año, estamos día 7. Hola, ¿cómo están todos? Pues a mí me ha gustado mucho el año porque me divertí mucho el fin de semana pasado. Me junté con mis amiguitos y hicimos una pijamada fiesta sorpresa camino por las grutas. Ah, sí me acuerdo, de hecho, pues prácticamente lo organicé yo, Elizabeth. Sí, pero me gustó mucho. Sí, no, lo que dice Elizabeth es de que el fin de semana pasado hicimos un pequeño recorrido a unas grutas que están aquí en Chihuahua, la capital, que se llaman Nombre de Dios. Y casi lloro de la emoción porque siempre toda mi vida quise ir. Llevo aquí viviendo en Chihuahua unos 20 y muchos años y no había podido ir hasta este fin de semana pasado. Nos juntamos Elizabeth, muchos amiguitos, y descendimos por estas extrañas grutas donde había pues muchos cristales, oscuridad. Había actuaciones adentro, había personas que estaban personificando las leyendas de estas, ¿cómo se llama? De estas leyendas urbanas de las grutas en Nombre de Dios. Y me encantó, es un lugar maravilloso, las actuaciones fueron excelentes. Valió la pena el viaje, como de 10 minutos, porque pues estamos a 10 minutos de mi casa. Pero bueno, después de eso nos juntamos en casa de Elizabeth, comimos mucha comida chatarra, vimos películas, comimos chocolatito caliente y pues no sé, sinceramente no sé si sentirme como un segundo hijo para la mamá de Elizabeth o como un parásito. Cualquiera de las dos opciones, la mamá de Elizabeth cocina muy rico. ¡Ay, cómo es payaso usted! ya sabe que mi mamá lo ama y lo adora, también mi papá. Ay, gracias, Elizabeth. Usted es un amor. No, usted es un amor. No, usted lo es. No, usted lo es más. Sí, tienes razón. Bueno, siguiendo con la lista de canciones, vamos a poner los pedidos de aquí de nuestra madrina Angie Serrano. Walking the Suyu. Ok, vamos a poner eso. Pregunta Corpi que tienen estas grutas. Las grutas de Nombre de Dios se supone que era una cueva dentro de los cerros que están alrededor de la ciudad de Chihuahua. Dentro de estas grutas pues hay unos especies de minerales, cristales, estalagmitas, estalactitas. Como dato curioso, la serie de anime Amerianime, porque fue hecha en Estados Unidos, La Leyenda de Korra, se basó en su tercera temporada, en una cueva del final de temporada, en estas cuevas precisamente, por su alto contenido en cristales. Siendo honestos, yo casi no vi, y la guía dijo que la mayoría era sal. Dicen que también había plata, pero pues nada. Bueno, Elizabeth, pues entonces dinos qué sigue a continuación. Ah, sí, pues vamos a poner la canción de One More Time de Super Junior. Y después de eso estaríamos pasando al número 18 de la lista, que sería EXO de Tempo. Perdón, Tempo de EXO. Así es, Elizabeth. Bueno, pues recuerden, estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Yay. Aamun, an deugeul seo na. 순간에 빠져들어 밤의 끝에 불을 헤어짐을 알지 못하게 Don't mess up my tempo. 따라와 이건 충분히. I said don't mess up my tempo. tempo 맞습니다 세계 빌어 어디에도 없을 니로 완벽한 one two three yeah. Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이끌린다. A continuación, el número 17 en la lista de los top 20 del 2018, Love Bomb de From Miss Nine. Bomb, I want it. 오묘한 구름이 떠져. I love it. 두 눈을 감아도 눈 시간이 잠시 멈춘 것만 같아. 깜짝 놀란 난 숨을 참아봐. 이렇게, 이렇게. Buenas noches, seguimos aquí en Fanplay por Radio K-Pop México y acaban de escuchar dos canciones que son Tempo de EXO, que nos había pedido nuestra queridísima, estimada, amable, maravillosa, bondadosa Angie Serrano. Bueno, entonces Angie Serrano, aquí estuvo tu canción de EXO que fue de la lista el número 18 del año pasado. Ay, como si hubiera sido hace un chorro. Este, número 18 está bastante bien para estar dentro de los top 20. Que esta canción fue estrenada el 12 de noviembre y se dio en la noticia que el clip daría otra mirada a la coreografía dinámica de Tempo, así como una visión de cómo se filmaron algunas escenas. Esto obviamente hablando de un video especial que sacaron. También revela cómo los integrantes de EXO pasaron los descansos que tuvieron entre tomas, como Siunin y Day O jugó con los accesorios mientras Sehun y Kai practican coreografía juntos. Bueno, pues me alegra que se hayan divertido. Yo me divertí mucho leyendo estas biografías. Datos curiosos. Quiero hacer que, pues recordemos, porque vivir es recordar y recordar es vivir. Y tenemos de From Miss Nine, Love Bump, que fue el número 17. Esta Pues no encontré mucho respecto a la canción, pero pues bueno, el nombre del grupo, de hecho no lo había escuchado. El nombre del grupo es un juego de palabras con dos significados. En primer lugar, hace referencia al programa en el cual participaron y fueron ganadoras las integrantes. Es como si yo hiciera un programa con Elizabeth que se llamara En Familia con Chabelo 3. From es el inglés para desde, mientras que is son las siglas para, Idol School. El resultado final del programa representa la posibilidad infinita del futuro para las chicas. También su nombre en coreano proviene del hangul, de la palabra anglosajona promise, que en español quiere decir promesa. Con los votos de los espectadores como promesas de que se convertirán en el mejor grupo femenino. Y bueno, ya lo están logrando, fueron las número 17 del 2018. Y pues quedaría yo por ser el número 100 del 2018 en, no sé, cualquier cosa, cualquier talento. Si se preguntan por qué digo tantas cosas que no tienen que ver una cosa con la otra, es que estoy nerviosito y pues no sé de qué hablar. Bueno, nos comenta aquí Corpy Cloud que si qué hago para estar con Elizabeth. Elizabeth somos uno en cuerpo y alma, básicamente me vendió su alma el día que me conoció. Y me preguntaba que si tenía un calcetín con su forma o su aspecto. No, de hecho es un cartón que tiene la forma de Elizabeth. Tiene un palo de paleta pegado atrás. Y con eso ya la hacemos que se mueva, ¿verdad, Elizabeth? Sí, aquí estoy. Me gusta mucho cómo está hablando. Usted siga, hombre. Gracias. Elizatón dice que le digamos a Elizatón, a la Elizabeth esta que tengo de cartón. Y bueno, pues ustedes ya saben, pueden decirnos aquí en los comentarios que a pesar de que el programa pasado fue lo mejor del 2018, bueno, fue año nuevo, pueden decirme lo mejor del 2018 o cualquier cosa que ustedes hayan sentido que haya sido lo mejor del 2018. El año pasado la verdad me ocurrieron muchas cosas muy interesantes, pues entré a estudiar. Estoy estudiando una maestría en desarrollo humano y valores. Pues me acostumbré a mi trabajo, que me exigía muchas horas de tiempo y esfuerzo. Ahorita solo llego a rascarme la panza. Y pues hice algunos viajes al inicio de año. De hecho, me es muy difícil llevar el rastro de lo que estoy haciendo durante el año o lo que hice, porque como ya no uso redes sociales ni nada de eso, de hecho desde hace como 2 años, de repente se me olvida cuándo fue cada cosa. Pero por ejemplo también visité un pueblo que se llama Santa Isabel, que está cerca aquí de Chihuahua, en la motocicleta. Me uní a unos amigos, era mi sueño dorado salir de la ciudad en la motocicleta, sintiendo el viento que recorre tu cara. Es una sensación que, ay Dios santo, pienso que la motocicleta la compré por el mensaje de libertad que se te vende, que viene implícito con esto, pero pues también porque no tenía suficiente dinero para comprar un automóvil. Bueno, estamos viendo también aquí que tenemos... No tenemos nada. Bueno, nos dice aquí Corpy Cloud que para mí la mejor canción de ella fue la de Chine o Chine de Pentagon. Y pues, ¿qué crees, Corpy? Efectivamente, ellos tuvieron una canción dentro de esta lista del top 20. ¿Qué número será? ¿Qué? Dinos, ¿qué piensas que será el número de esta canción? Tenemos aquí viendo en la lista pues lo que será la canción, el número de canción y la número 1, la que la gente votó y dijo esta canción parte más. Sí, no, les comentaba que estoy aquí transmitiendo solito y es curioso porque estuve leyendo hace poco sobre un estado mental llamado el solipsismo. El solipsismo es una... Bueno, por lo que entendí, tampoco soy así como que... Uy, qué bruto, como psicólogo, filósofo, madre y padre luchón a la vez. El solipsismo se supone que es una clase de pensamiento que tenemos nosotros en el que únicamente somos conscientes de nuestro pensamiento y todo lo demás a nuestro alrededor no existe. Es solo una creación de nuestro pensamiento y esto quiere decir que todas nuestras interacciones, personas y los demás no son reales y solo lo estamos creando. ¿Tú qué piensas de eso, Elizabeth? Ah, yo pienso que son puras tonterías suyas, ay, cómo es gracioso. Ah, tienes razón. Bueno, pero es curioso estar leyendo esto porque pues estoy solo en este momento. Elizabeth me está acompañando aquí, pero dice que quizás sean mentiras mías. Pero no, cuando leí eso me acordé que una vez me contó un amigo que él pensaba que las demás personas no podían ver, que él era el único que podía ver. Yo en algún momento cuando era niño llegué a pensar que yo era la única persona que podía pensar, que, o sea, en mi interior, mis pensamientos internos era el único que los podía hacer. Sí, estaba leyendo aquí que Corpi está apostando a que la de Pentagon, la canción de Chine de Pentagon, debe estar entre las 5 primeras. Pues veamos cómo nos va. Hagan las apuestas, la quinela está abierta. Ay, Dios santo. ¿Qué le está diciendo? Sí, Elizabeth no es imaginaria. No, no soy imaginaria, Misael. Mejor, mándale un saludito aquí que tenemos pendiente. Tenemos pendiente un saludito para nuestra queridísima radioescucha. Nani Marzán. Nani Marzán, te mando un saludo. Gracias por estar sintonizando Fanplay el día de hoy. Sí, muchas gracias, Nancy Marzán. Te mando un beso. Hola, quiero mandarle a todos los radioescuchas un beso. Quizás no sea una persona muy abierta de sentimientos, pero sí soy muy abierto de mente y me gustaría abrirles todos mis pensamientos amorosos. No, no se creen. Bueno, sí, si quieren creérselo. Vamos a continuación con la canción número 16 y 15 de este repertorio. Que la siguiente canción es de Loco y Huasa. Quiero pensar que se pronuncia así. Perdóname, mamamu. Don't Give It To Me se llama la canción. Esta canción dueto fue un all kill. Es decir, una canción matona que estuvo en varias listas. Y la noticia en su momento fue: el rapero Loco y Huasa de Mamamoo tomaron los primeros lugares de las listas con este dueto. El par colaboró recientemente para el programa Hyena on the Keyboard, donde produjeron la canción Don't Give It To Me, título literal, poco después de su lanzamiento online el 21 de abril. La canción tomó el primer lugar de las listas a tiempo real. Barrió con todas las listas más importantes para el 23 de abril a las 4:30 horas del horario de Corea de la tarde. La canción alcanzó el número 1 de las listas en tiempo real y diarias de los 6 sitios coreanos más importantes, al igual que la lista en tiempo real de la semana de iChart. Ah, esa era la lista que estaba buscando y se me olvidó. Iba a ser la lista basada en lo que decía iChart, pero al final tuve que hacer la lista basada en lo que hice en los billboards, pero pues al final de cuentas viene siendo casi lo mismo. Bueno, la noticia dice que eso significa que lograron en un all kill perfecto para todos. Entonces estamos con esta canción que se llama Don't Give It To Me de Loco y Huasa. Escuchémosla. Oh, yeah. 오지마 내게 오지마 손 넘지마 Please yeah. 주지마 수렁 주지마 취하면 나 어떻게 해볼라니까 넌 내가 술을 권하지마 진심을 바라면 그 술은 절대 주지 마 헛소리를 하고 악마의 춤을 출 거니까 마치 밖엔 시원한 바람이 불지만 세상이 너무 험해서 널 내 옆에만 둘 거니까 남자는 전부 똑같아 아니 술 마신 남자는 다 똑같아 너 말고는 아무것도 안 보인다는 건 네가 아닌 다른 것들은 다 잊고 있는 거야 그러니까 내게 술을 주지 마 맨정신에도 충분히 외로우니까 가위질을 하게 날래 버려두지 마 사랑 찍고 본능 알기 전에 너부터 먼저 알고 싶으니까 야 이성적이고 싶어 이게 나의 값이라는데 싸게 주고 싶어 굳이 움직이지 않아도 돼 내가 하는 말이 수작이 되지 않아 기분 좋게 우리 물장 넌 내가 술을 권하지만 싫어. 더 이상 내게 높은 기본을 yeah. 주지 마 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 자꾸 건배하듯이 눈을 맞추지 마 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 A continuación el número de la lista 15, 134340 de BTS. Yeah. 기억이 어렴풋이 피어나게 돼. 저기 고개를 돌려보내 환하게 웃으며 다가오는 네 옆엔 그 안녕. 어떻게 지내? 나는 뭐 잘 지내. 왠지 터질 듯한 내 심장과는 달리 이 순간 온도는 영하 238. Esa fue la canción de BTS 134340 134340. Díganme cómo se pronuncia, porque por ejemplo en la King of Fighters hay un personaje que se llama K9999 y siempre pensé así como que es el nombre más ridículo que le puedes poner a alguien, pero resulta que en Japón K9999 se llama K49. Así que pues, ahí las tienen, la canción de BTS, vamos a decirle, no sé, 134340 fue lanzada el 8 de mayo del 2018 y es la cuarta canción del tercer álbum de BTS, Love Yourself, Tear, Lagrimita. El título está basado en el planeta. Está basado en el planeta 134340, que es Plutón. Vaya, vaya, vaya. Mira nomás. Como el perro de Mickey. No, no es cierto. Las siguientes dos canciones que vienen, son muy interesantes porque hablan de lo que es la superficialidad. Viene en el número 14 la canción de Black Dress, que esta fue lanzada el 22 de febrero de este año, también posicionándose entre las top 20 de estas canciones. Y la canción representa el deseo de seducir a otra persona con un vestido negro. Es una canción de alto ritmo y sonido adictivo. Esta canción, pues como vemos, nos refleja lo coqueta que debe ser una mujer para poder vestirse también muy nice, muy galante y muy pues es a final de cuentas la intención de vestirse mejor de lo normal. En la naturaleza está esto, por ejemplo los pájaros que tienen mayor plumaje o que no sé, mueven sus alas de distinta manera. La manera de hacerlo para los humanos y tratar de atraer a la pareja contraria, o la misma pareja, dependiendo de los gustos, pues es haciendo esto, vistiéndose más y mejor, estando más a la moda, buscando lo que es tendencia, colores llamativos. Pero bueno, esa es una parte de la superficialidad que estoy hablando. La otra canción que le sigue, que es la número 13, es la de Instagram, de Dean. Esta pues salió el 26 de diciembre y ahorita la ponemos, la escuchamos y hablamos de lo que nos dice esta canción de Instagram. Solamente les quiero decir que en mi caso yo dejé las redes sociales por las personas. No sé, no me sentía ya cómodo con estar viendo las actualizaciones de personas que pues no comparten nada que me parezca relevante. No es como si sus vidas fueran muy interesantes. Y de las personas que realmente me importan o que me gustaría saber, pues simplemente ya los busco, le pico y ahí está. O por el contrario, la gente ya me busca directamente pues a mí con mensajes o no sé, WhatsApp. Se siente muy distinto la manera en que te relacionas con una persona así a distancia a con una persona que te relacionas ya más directamente. Y no estoy hablando de que esté mal tener relaciones a distancia, por el contrario, qué bonito que se surjan amistades a través del internet, a distancia, y que se puedan hablar. Sin embargo, no siempre es así. No tenemos el típico amiguito de la escuela, por ejemplo, que vemos todos los días y ni saludamos, ni conocemos, ni nada, y nos agrega y nunca hablamos con él y de repente le da like a una o dos fotos nuestras y al final de la vida nunca supimos quién fue, cómo se llamaba, pero supimos que se mantenía subiendo estados muy extraños y fotos muy bizarras. Pero no lo eliminábamos porque nos está agregando a cada rato. Bueno, esa fue mi experiencia personal al menos. Me comentan que si Plutón no es un planeta, pues según yo ya es un planeta otra vez. Según yo había dejado de ser un planeta y después de eso se volvió a considerar un planeta, pero un planeta enano. Vamos a ver qué nos dice la Wikipedia para quitarnos de este debate. Dice que Plutón, designado como el planeta 134-340 como la canción, es un planeta enano del sistema solar situado en la órbita de Neptuno. Su nombre se debe al dios mitológico Plutón. Bueno, pero dime si es planeta o no. Características físicas, atmosféricas, el nombre, el tamaño. A ver. El debate llegó a su culmine el 24 de agosto del 2006 con una resolución que establecía la definición oficial de planeta. Y de acuerdo con ella, hay tres consideraciones para que el objeto sea considerado planeta. 1. El objeto debe estar en órbita del Sol. Ok, si lo cumple. Número 2. El objeto debe ser lo bastante masivo como para que su gravedad lo haya redondeado. Más concretamente, su propia gravedad lo debe llevar al equilibrio hidrostático. Ok, pues el redondito lo cumple. El objeto debe haber limpiado la vecindad de su órbita. A ver, Plutón no cumple la tercera condición debido a que su masa es solo 0.07 veces más de la masa de los otros objetos de su órbita en comparación a la masa de la Tierra, que es de más de 1.7 millones de veces de la región orbital. Así que el 13 de septiembre se clasificó a Ceres, Plutón y Éride en una nueva categoría. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pues tienen razón. Bueno, en mi corazón siempre será un planeta. Estamos diciendo... Bueno, estábamos diciendo que íbamos a ir con las peticiones. Nos están pidiendo aquí Walking de Suyu. Quisiera aprovechar también para saludar a todos. Elizabeth, manda un saludo, por favor. Un saludo para todos los que nos están escuchando por Radio K-Pop México el día de hoy y por las distintas plataformas. Recuerden que también estamos por TuneIn. Nos referimos a estas plataformas porque pueden sintonizarnos por las distintas redes que transmitan la señal de K-Pop México. Muchas gracias, Elizabeth, tan elocuente como siempre. También les recordamos que pueden estar solicitando sus peticiones del lado derecho de la pantalla en la página oficial K-Pop México, en Radio K-Pop México. A menos que estén escuchando el podcast, pues pueden pedirlo si viajan al pasado. Bueno, por lo pronto nos vamos con esto que es el pedido de Walking de Super Junior. Y después estaríamos reproduciendo las canciones de la lista. La número 14 y la número 13, que les decía que eran de C, el C y de Dean. Seguimos aquí en esta señal que es Radio Fan Play. Fan Play por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Eso le. I'm walking to the day. I'm walking to the day. En la lista, CLC Black Dress. 걸로 절대 물들지 않게 네가 가진 색으로 망친하게 칠해 작품을 만들어봐 Tell me now 네가 그리는 게 뭐 이리 와 13 Instagram de Dean. 낮지 못해 잠은 올 생각이 없대 yeah. 다시 Instagram 하네 잘난 사람 많고 많지 누군 어딜 놀러 갔다지 yeah, yeah. 좋아요는 안 눌렀어 나만 이런 것 같아서 저기 인스타그램 속에 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 와닿지 못할 나의 밤 속에 생각이 너무 복잡해 틈 만나면 바뀌는 게 관둘러 이 놈의 정보화 시대 단단히 잘못됐어 요즘은 아는 게 더 괴로운 것 같은데 가면 갈수록 너무 어려워 나만 이런 건지 그만큼 먼 영원만큼 먼 나다 결국 떠내 지금 가라앉는 중인데 내 못난 바다 속에서 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 와닿지 못해 나의 밤 속에 생각이 너무 많네 잠 못 자는 건 여전해. 자른 단발이 참 예쁘던데. 좋아요는 안 눌렀어. 조금 묶인 것 같아서. El año nuevo en Corea consiste en un periodo de celebraciones que comienzan el día de la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno, que no es precisamente el 31 de diciembre. Las festividades del año nuevo coreano se extienden por 3 días y se considera la festividad más importante aún sobre nuestro año nuevo. Las familias se reúnen en la casa de los abuelos paternos y llevan a cabo una serie de tradiciones en año nuevo. La principal de esas tradiciones es el charié, que es una ceremonia para honrar a los difuntos. Además, la mañana del seolai se suele tomar un plato de tteokguk, que es una sopa con masa de arroz, ya que según la tradición, al comer tteokguk se gana un año más de vida. Durante el resto del día se charla o se participa en juegos tradicionales como el yunori o el gostop, que son un juego parecido al parchís o un juego de naipes en el que se suele apostar dinero. En general, en estas fechas, el ambiente en Corea es alegre y festivo. Sean bienvenidos a su segmento de noticias de la primera semana de enero del 2019. Ahora comienzan las Misa News. Fake Love de BTS supera al Gangnam Style. BTS ha establecido un nuevo récord en Spotify. Según el nuevo informe de Forbes, Fake Love de BTS ahora es oficialmente la canción más difundida por cualquier artista coreano en Spotify. La semana pasada, la canción superó el éxito viral de PSY del 2012, Gangnam Style. Al 31 de diciembre del 2018, Fake Love había alcanzado una impresionante total de más de 184 millones de reproducciones en Spotify, mientras Gangnam Style tenía 183 millones de reproducciones. Seventeen inicia cuenta regresiva para su lanzamiento You Made My Dawn. El grupo tiene programado regresar con su sexto mini álbum You Made My Dawn el 21 de enero. A la medianoche del horario de Corea del 7 de enero, Seventeen reveló un tráiler para el lanzamiento con el quinto mini álbum You Made My Day, transformándose en You Made My Dawn. Antes de su comeback, Seventeen pre-reveló un tema, Getting Closer, a través de su presentación en los 2018 Mnet Asian Music Awards. Big Hit Entertainment toma acciones legales por violación de derechos de imagen de BTS. La empresa Big Hit Entertainment declaró a través de un comunicado que MGN Media abrió pedidos para el lanzamiento de un libro de fotos de BTS llamado BTS Special in Deep y un DVD y una tarjeta fotográfica como elementos complementarios. El álbum de fotos, el DVD y las tarjetas de fotos que utilizan la imagen y el nombre de los BTS son elementos que Big Hit o BTS no han permitido para su uso y violan los derechos de estos artistas. En noviembre del 2018, Big Hit presentó una orden judicial y prohibió la publicación de un libro fotográfico de Star Focus, BTS History Special in Deep, que MGN Media intentó publicar en diciembre del 2018 con el pretexto de celebrar 2000 días desde el debut de BTS. La orden judicial procedió y no se dio el permiso para la publicación. En caso de que se viole la orden, MGM deberá compensar a Big Hit por la cantidad de 20 millones de wones, aproximadamente $17,900 al día. BTS gana el álbum del año en los 33 Golden Disc Awards. Celebrado en el Goseok Sky Dome el 6 de enero, los 33 Golden Disc Awards reconoció los logros por parte de BTS. Fue galardonado con el álbum del año, el disco Daesang, así como el álbum de la división Bosang, el premio a la popularidad del NetEase Music Golden Disc y el premio a la popularidad U Plus Idol Live. También ganaron el Bonsang en la categoría de música digital y el premio 2019 Global V Live Top 10 Best Artist durante el primer día de la ceremonia de premiación, que tuvo lugar el 5 de enero. En total se llevaron casi 6 premios en ambos días de los 33 Golden Music Awards. se revela el ranking de reputación de marca de grupos femeninos para el mes de enero. El ranking de los 30 mejores de este mes revela en los primeros lugares a Blackpink, a Twice y a Red Velvet. Blackpink encabezó las clasificaciones con 16.799.350, marcando un aumento de 13.11%. Y estas fueron las noticias. Espero que sigas disfrutando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bueno, pues estas fueron las noticias que nos depararon en esta semana. Y estamos escuchando Fanplay por Radio K-Pop México. Un saludo a todos los que me están escuchando. Angie Serrano, un abrazo, un beso. Corpi, Corpi Cloud, muchísimas gracias por estar aquí supervisándonos, checándonos, regañándonos, siendo el pilar número uno aquí, el pilar central de todo este show. Y estábamos aquí comentando que la canción de... Bueno, no, está comentando Angie Serrano que las canciones que han estado pasando, algunas ni siquiera las había escuchado. Bueno, pues, como decimos en el trabajo... ¿Qué te puedo yo decir? Esta fue la lista con la que finalizó el Billboard The 20 Best del 2018, ya estaba viajando al futuro. La lista es de las 20 mejores, ahorita vamos retrasados, vamos en el número 14, que fue la de Black Dress, que les decía que era de cómo verse coquetita, vestirse bien para la persona que queremos. Y la número 13, es la de Instagram, Dean, al revés, la de Dean, de Instagram, no, sí lo hice, que nos trae una historia algo, no sé, me dolió. Fue lanzada el 26 de diciembre y habla sobre su relación con la aplicación social. La canción intenta empatizar con las generaciones jóvenes que gastan horas viendo las actualizaciones de noticias de Instagram. Como la bocina se compara con los usuarios de Instagram. Eso fue lo que decía, no sé si traduje mal, pero bueno. Cuando la gente en Instagram actúa genial viajando por lugares, el cantante se siente triste porque está atrapado en su soledad, sus rutinas y pensamientos. Todo esto lo lleva al Instagram de su ex, de que como su cabello está divino, pero como no puede darle me encanta, porque eso sería muy extraño. Y esto, pues, no sé si los hace llorar o no, pero a mí me llega al corazón. ¡Producción! Aquí lleves estos sentimientos, producción, por favor. ¡Producción! Bueno, para comentarles que, pues, esta canción... nos habla muy... no sé. Me acuerdo mucho de una vez que vi una imagen en internet que decía... cuando tú y tu ex se ven... pero saben que ya no se pueden volver a hablar. Y por cortesía comparten uno de esos chistes simples que se compartían y se daban risa. Y después de eso comparten una simple sonrisa. Se miran los ojos y se van, pensando en que todos esos viejos recuerdos que trajo ese simple chiste jamás volverán. ¡Qué gracioso! Bien, pues seguimos con esta ardua tarea de mantener Fanplay a flote, porque nuestra queridísima Eli ya me reportó noticias sobre ella. No puedo comentar exactamente qué está haciendo, pero me comentó que tiene 1% de batería. Posiblemente el último mensaje que le mandé ya no le llegó. Eso me puso un pretexto para dejarme aquí embarcado. Pero tenemos más K-pop, que es lo que importa. Así que vamos a darle con todo. Tenemos la siguiente canción de Mamamoo, que es Egotistic. La canción de Mamamoo Egotistic dice así en la noticia que se reveló el 16 de julio a las 6 p.m. El grupo liberó el nuevo disco Red Moon junto al video musical de su tema promocional, que era este. Escrito por Kim Do-hoon y Park Woo-sang, Egotistic es un tema de reggaetón con un memorable sonido de guitarra. La letra expresa a una persona significativa. Siempre pienso en ti, pero tú siempre piensas en ti mismo. Maldito. No, es que en su último no dice, pero pues, ¿cómo definirlo? Definan la de qué es el amor, qué es el enamoramiento. El enamoramiento es cuando nosotros ejemplificamos una persona, la vemos como lo máximo, todo de ella nos encanta. Esta persona es lo mejor, la más guapa, la más sensible, alegre, honesta, trabajadora, leal. Y todo eso nos gusta, no tiene nada imperfecto, no tiene nada, inclusive pensamos que no va al baño. El amor, por el contrario, es cuando nosotros vemos a esta persona molesta, arrogante, malacarienta, con cambios de actitud, que siempre nos está molestando, pero aún así la queremos por como es y sabemos que a pesar de que esas características son partes de su personalidad, tiene cosas muy buenas que la compensan y hace que la amemos. Así que la próxima vez que les pregunten la diferencia entre amor y enamoramiento, ya saben qué decir. Podrían estar enamoradas de sus novios, pero espérense 6 meses. Y después de eso, ya podrían entrar en la etapa de lo que es el amor. Bueno, de hecho no, son como 2 años, pero para los 6 meses se les quita el enamoramiento. Bueno, dejémonos de parlotear y vamos a la siguiente canción, que es Egotistic, y seguida por una canción de... la canción que nos había pedido aquí Angie Serrano, que es la de Lo Siento, de Super Junior. Está en el número 11, Angie. Super Junior quedó aquí. Muchas felicidades por estar en los 20 mejores lugares. Esta canción fue estrenada el 12 de abril y Lo Siento es una pista de pop latino con ritmo musical y una melodía pegadiza. La pegadiza canción representa a Leslie Grace y ha sido producida por Play and Skills. Hishul y Eon Hugh participaron escribiendo la parte del rap. Nótese cómo traduzco, cómo fonetizo los nombres ingleses, pero los nombres coreanos me salen espantoso. De hecho, me gustaría compartirles que yo leí un manga que se trataba de que eran unos mafiosos que estaban en Corea. Y solo me acuerdo de los nombres de como 3, porque el resto pues eran nombres coreanos y no, nunca se me pegaron. Me acuerdo que uno era Park Tae-seo, que eran los meros meros. El otro era Pico, porque usaba un pico. Y uno era Dong Heul. Y Marín. Sí, creo que eran todos. Y el jefe Ken. Bueno, sigamos con Mamamoo Egotistic. Quiero recordarles que estamos en Radio K-Pop México. Les recordamos que tenemos programación de lunes a sábado. Así que no olviden escuchar Fanplay de 20 a 22 horas todos los lunes con Elizabeth, Diego y Misael. La mayoría de las veces. Bueno, sin más preámbulo y disimulo, los dejamos con esta canción que está Mamamoo de Egotistic. Hey, 밤을 새워 버려. 그래서 조금씩은 어리다. 너의 태도가 이해한데 이젠 조금씩 지쳐갔네. 이제 너도 내 앞을 챙기지. 너 없다고 무너질 내가 아니네. 너의 품에서 벗어날래. 내 멋대로 살아갈래. 내가 멈출 때 매번 닥속해. 매 이런 식으로 매일 반복돼. 나의 호의에도 너의 권리만 있다면 뭔가 잘못된 거지. 뭘 그렇게 몰래 당연한 얘기인데 화를 내도 얼마나 아프다니까. 네 멋대로만 해. 너를 흔들어 like crescendo 빈틈없이 비칠 틈 없이 해가 뜰 때도 Lo siento, lo siento 난 굳고 널 태우면 화려한 불꽃처럼 넌 흔들어줘 이 방에 널 갖둬 75.5도 one by one 보다 뜨겁게 새벽을 타며 one by one 우리 empresa A digamos una empresa Ay, no, esta clase está bien aburrida. Ya me quiero ir a mi casa. Ay, ¿por qué no pasa nada interesante? ¡Ya! ¡Ya es hora del recreo con Sucho! Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las EL por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bueno, seguimos aquí en K-Pop México por el programa de Fanplay y estuvimos escuchando las canciones que fueron de Super Junior, Lo Siento, que era la que nos había pedido nuestra queridísima madrina Angie. Muchas gracias por haber seleccionado esta cancioncita. Y tenemos también la canción de Egotistic. Egotistic, sí, sí, de Mamamoo. Bueno, estamos aquí viendo que Angie está diciendo que sigan votando. Voten, voten, voten. Llevan 194.563 votos. Bueno, 564 por mí también. Jazz se acaba de unir al chat. Mucho gusto, Jazz. Buenas noches. Bienvenida a Fanplay, el programa que todos los lunes promueve el uso de objetos reciclables para evitar el calentamiento global. Estamos aquí transmitiendo desde Ciudad Chihuahua, Chihuahua, con DJ Eli. Mándales un saludo, DJ Eli. Hola, ¿cómo están, lindos? Un saludo para Lilia Zaragoza, que nos está escuchando. A Jazz Navarro. Quiero pensar que es Jazz Navarro, ¿verdad? Si no, pues un saludito, Jazz. Y un saludo para Carpy Cloud, que nos está aquí escuchando también. Acabamos de escuchar su anuncio hace un momento, así que recuerden escuchar su programa del Recreo con Suyu. Y Angie Serrano, que nos ha estado escuchando toda la noche. ¡Oh, my God! Estoy atrasada con las peticiones. Tranquila, Eli. No, lo que pasa es que Elizabeth está un poquito, ¿cómo se llama? Ocupada y no pudo venir. Diego también nos había comentado que no iba a poder venir, así que no iba a poder estar con nosotros. Nos está pidiendo Jazz que pongamos Opa Opa y Black Suite. Claro que sí, aquí los agregamos a la lista de reproducción, solo dame un momento. Y estábamos hablando de la lista del top 20. El top 20 de canciones del 2018 que nos prendieron, nos movieron, hicieron que nuestros corazones se tambalearan y llegáramos hasta el infinito. No, no es cierto, no tanto. Pero estamos hablando que estamos basados en el Billboard Chart Top List de las 20 mejores canciones del 2018 para este programa. Llevamos aproximadamente la mitad. Bueno, entonces me voy a tener que dar un poco más de presión. Las peticiones, claro que sí, las ponemos. Son dos por persona. Aunque ya debería cerrarlas porque he atrasado con el programa. A menos de que ustedes quieran que lo extienda un poquito más. Aquí le podemos dar hasta que el cuerpo aguante. De igual manera, estamos aquí viendo que Jazz es Jazz Limón. Jazz Limón, bienvenida aquí a Fanplay, el programa que más te pide. Que más te pide que nos escuches. Ay, adiós. Puedes comentar en la parte izquierda para que nos hagas saber tus dudas, aclaraciones, sugerencias, comentarios. Saluditos a la bellísima Eli. Hola, lindos. Y del lado derecho, las peticiones que nos hiciste. Vamos a ver, tenemos aquí... ¡Uy, sí! Gracias a Dios, ya llegamos a esta canción, la número 10. La número 10 de la lista está muy... No sé, hizo mucho ruido. Esperemos que le suene la canción, es de Sunmi. Se llama Heroine. Esta canción se estrenó el 18 de enero a las 6 p.m. en el horario de Corea al público en su nuevo single digital Heroine junto con su video musical. El tema es una melodía sofisticada y pegadiza con sonidos de bajo y sintetizador como en los 80s. Como Gachina, esta canción también ha sido producida por Teddy. Gachina es... Ah, ok, es la canción. Y nos dice nuestra queridísima Sunmi que para inspirarse en hacer esta canción dijo lo siguiente: no es de mi experiencia, pero me inspiré mucho en la película 9 1/2 weeks, o sea, 9 semanas y media. Me imaginé la película mientras escribía la letra como: mi cuerpo y mi pelo me hace bailar y estar ebria sin alcohol. Yo tengo un poco de experiencia de eso, así que sé lo que se siente. The Black Label ha realizado una declaración porque hoy sí, esta canción fue acusada de plagio este año. La canción de Heroine fue acusada de plagio, producida por Teddy de The Black Label y compuesta por Teddy y de 24. The Black Label también produjo la anterior canción de Sunmi, Gachina. Algunos lo han acusado a los productores de Heroine de plagiar la canción Fight for This Love de Cherry Cole. Deberíamos buscarla. El 19 de enero, The Black Label respondió diciendo: de manera inequívoca, revelamos que Heroine es un trabajo creativo y original al 100% sin ninguna referencia a la canción que ha sido nombrada en la controversia. Excelente manera de manejar las cosas. De hecho, esto me recuerda a una cosa que leí una vez, que dice que en caso de que ustedes lleguen a atropellar a alguien, ustedes en ningún momento acepten que atropellaron a la persona. Y tampoco digan que fue un accidente, que fue exactamente lo que dijo esta persona, que es un trabajo creativo y original 100%, sin ninguna referencia a la canción que ha sido nombrada en la controversia. Es decir, no mencionó que era plagio, no mencionó que era copia, no mencionó que se parecía. Señor, maestro de las palabras. Pero seguimos con esto, que es Fanplay por Radio K-Pop México. Vamos a transmitir lo que sería Sunmi Heroine y la número 9, que sería de IC1, la bien rosa. Bueno, ahí les investigo cómo se pronuncia. Y después de eso seguimos con las peticiones. Estamos aquí en Fanplay por Radio K-Pop México. Y un saludito también para Lilia Zaragoza. Sí, te mando un saludo, no te lo mandé. Bueno, te lo mando otra vez. Estamos por Fanplay, por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Y estamos de fiesta. ¡Sí! 착하자 해. 너는 늘 착하지라며 날 눈물 삼키게 하잖아. 그래 알겠지 알겠지. 넌 날 혹하게 해. 우리들만의 이 드라마에 진짜 주인공 ¿Qué es eso? Hola. ¿Quién anda ahí? Pero, ¿qué es eso? Recuerda escuchar todos los miércoles de 10 a 12 de la noche. Miedo.com con DJ Dokuro por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ah, dos, tres. Welcome to the Super Show. Let's go. My name is Tony. Let's party tonight. Noche, seguimos aquí en su programa de Fanplay por Radio K-Pop México, transmisión especial, los 20 mejores de el 2018, presentando a Misael. Hola, nenas. Bueno, estamos diciendo que las canciones que escuchamos eran la de Sunmi, de la canción Heroin, que ya dijimos su historia, y la otra canción de IC1, que fue la canción La Vie en Rose. Le Vie en Rose. La Vie en Rose. Así es, también queremos mandar la información que dice IC1 es un grupo que fue creado a partir del programa de supervivencia Produce 48 y está compuesto por las 12 finalistas. Ay, Dios, que me agarren confesado. Yang Won, Young, Miyawaki Sakura, Yo Yuri, Choi Ji Na, An Yu Jin, Yabuki Nako, Huon En Bi, Kang Hye Wong, Honda Hitomi, Kim Chae-won, Kim Min-ju y Lee Chae-yeon. Chicas, discúlpenme si no pronuncié bien sus nombres, pero todas tienen nombres muy bonitos. La Bien Ross será la primera canción en mostrar los encantos de Icy One. La poderosa y pegadiza melodía capturará la atención de los fans junto a su encantadora coreografía. El título significa La Vida en Rosa, con lo que quiere transmitir los miembros de Icy One. Llenará nuestras vidas con el bello y apasionado color de rosa. Bien, pues esta canción, la número 9 de la lista, fue un debutante al parecer y estuvo dentro de los primeros lugares de las listas del 2018. Queremos mandar de nueva cuenta saludos. Angie Serrano, que dice que le dio miedo, posiblemente el miedo.com. A Corpi Cloud, a Lidia Zaragoza, a las demás personas que nos escuchan por distintas plataformas. Elizabeth, te mando un saludo, que estés bien, que todo esté saliendo muy tranquilo el día de hoy y todo sereno. Ay, Dios. Lo que más me da gusto es que Elizabeth no se va a enterar que estuve haciendo su representación vocal mientras no estuvo, hasta el día de mañana que lo escuché. Un saludo para Corpi Cloud y pues para todas las personas que nos escuchan a través de distintas plataformas. Roberto Molina, un saludo, te mando un abrazo muy fuerte. A Jessica Martínez, te mando un enorme saludo también. Échale ganas, ser maestra no es fácil, pero la vida tampoco lo es. A ver, más saludos. Ok, Google, mándame saludos. Hola, ¿puedo ayudarte? Precioso. Bueno, seguimos con la siguiente canción, que es I'm So Sick de A-Pink, la número 8. El 2 de julio a las 6 pm, el grupo femenino lanzó el mini álbum One and Six junto con el video musical del tema principal. Producido por Black Eyed Peel Seong, I'm So Sick es un tema pop dance menor con ritmos tropicales house. La letra expresa las emociones de perder sentimientos por alguien. Oh, Dios santo. Honestamente, yo estoy en contra de esta percepción que tenemos del amor, que es de que debemos amar con pasión y con locura desmedida a la otra persona y olvidarnos completamente de nosotros mismos. Y olvidar que tenemos una individualidad, personalidad y que somos personas con una mentalidad completamente definida que no depende de otra persona más. Hay que estar completos para buscar otra naranja completa y hacer un bonito frutero. En vez de estar buscando la media naranja, conseguir su medio limón y terminar haciendo una limonada. Estamos con esta canción, que es de I'm So Sick, A-Pink, perdón. Y después sería el escenario, que esta es un old kill. Esta canción es una canción matona. Y fue lanzada el 25 de enero del 2018. Consiguió un éxito aplastante con los chicos del kinder y la primaria. Sí, aunque no lo crean, esta canción se hizo muy popular con los niños del kinder y primaria, porque la melodía era fácil de seguir y apareció en Running Man e Infinity Challenge, los programas de Corea. Por lo pronto los dejo con estas dos canciones, I'm So Sick y Loop Escenario. Tengo que trabajar mi inglés. Les recordamos que estamos en Fanplay por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Baby, 일부러 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음을 내리죠 에이, 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 상처가 더 나니까 yeah, yeah, yeah. 넌 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 yeah, yeah, yeah. 날 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음을 내리죠 갈비뼈 사이사이가 지리지리 다 느껴 소중한 사람이었다 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 네가 벌써 그립지만 그리워하지 않으려 해 한편의 영화 따스했던 봄으로 너를 기억할게 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음을 내리죠 우리 아파트에 받고 우습게 질투도 했어 Hola, buenas noches, seguimos aquí en Fan Play por Radio K-Pop México. Estamos escuchando los 20 mejores del 2018. Estamos basándonos en la lista del Billboard Playlist que se publica todos los días y ustedes votan para saber quién es el mejor. Estamos hablando con Elizabeth vía chat. Nos comenta que ya pudo cargar su teléfono celular, pero que aún sigue atoradita. Bueno, pues les recordamos que pueden escuchar los distintos programas por Radio K-Pop México. Tenemos los lunes de 10 a 12 de la mañana Music Bank con el DJ XD, que le están diciendo muchos el Lord, no sé qué es, se me cae cada rato, algo así. Tenemos de 12 a 2 los horóscopos con DJ Dokuro. Y de 20 a 22, el programa número uno de la televisión humorística mexicana, Fan Play. Con DJ Eli. A veces. El día martes tenemos la hora ricolina de 3 a 5 de la tarde con DJ Dokuro. De 5 de la tarde a 7 tardes de con DJ Corpi. Miércoles tenemos Porque Yo Amo Corea con Jazz Navarro. De 7 a... A las 8, de 7 a 8. Sí, de 7 a 8. Es que, perdón, no sé leer las horas militares. De 8 a 10 tenemos Back to School con DJ Mari. Y de 10 a 12 tenemos el programa de miedo.com. De 10 a 12 el día jueves tenemos con DJ XD Locos por el K-Pop. Y tenemos el día viernes los programas de Hoy No Más Ese Cumbión con DJ Luz de 10 a 12. De 2 a 3 tenemos a nadie. De 3 a 5 tenemos Las Horas Army con DJ Dokuro. Y de 20 a 22 Las Noches Fanchantásticas. Oh, bueno, al parecer los horarios van a cambiar. Así que no tiene caso que tenga, que siga leyendo los horarios. Bueno, pues después de eso vámonos con las siguientes dos canciones de este top 20. Sinceramente no encontré absolutamente nada de la siguiente canción, que se llama Haze con Gaeko. No, al revés, se llama Jenga con Haze y Gaeko. No encontré absolutamente nada. Y tenemos de Chinee Our Page, que fue lanzado el 28 de mayo. Tampoco encontré mucho, pero aquí se las dejo para que ustedes las escuchen. Tenemos un pedido pendiente. Y pues les mando un saludo, un abrazo. Y pues no sé qué más mandarles, no tengo dinero. Bueno, les mando más música, eso sí les puedo mandar. Un saludito, que estén bien. Y seguimos con esto que es A ver, ya no entendí. Es Jenga, sí, es Jenga. I just wanna play this game. 사랑이란 감정에 매료된 날 가득 채웠네. 누가 시킨 적도 없는데 답을 쌓아 올렸네. 너의 조각들로 빼곡해 내 맘을 채운 너의 눈, 코, 입과 너의 특유의 말투와 억양. 시야에서 흐릿해져갈 때면 이 청거리니 나의 하루가 밤에 수많은 구멍이 나고 버틸 수 있는 이유는 너라고. 이제 네가 한 발짝만 더 발을 빼면 나 무너질 텐데. Fence를 두르고 유적지로 두면 어떨까. 일어나지도 않은 일을 상상하며 이 음새를 붙들고 있는 나를 너는 전처럼 바라보지 않아. 우리 사랑을 피사의 사탑이라 생각지 않잖아. 이 게임의 끝을 준비하게 해줘. 쓰러질 땐 아무도 없게 구경거리 되지 않게. 마음처럼 너의 눈, 코, 입과 너의 특유의 말투와 억양. 시야에서 흐릿해져갈 때면 이 청거리니 나의 하루가 밤이 수많은 구멍이 나도 버틸 수 있는 이유는 너라고. 이제 네가 한 발짝만 더 발을 빼면 나 무너질 텐데. Yeah. 진실 같은 투명한 마음이 말을 걸어 다짐해져 하늘에 그 어떤 힘든 길이라도 계속 갈게 함께 걸어온 길 위에 다시 서보며 다 섞여 포개진 손과 눈물과 기억 너무 또렷해 잊고 싶지 않아 잊을 수 없어 K-Pop México, al servicio de la comunidad. Se le pide su colaboración para encontrar a Diego, Eli y Misael. Fueron escuchados por última vez en el programa Fan Play por Radio K-Pop México. Transmitían un programa temático y peticiones de fans. Escucha Fan Play de 8 a 10 de la noche por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bueno, pues seguimos aquí en este programa de lo mejor del 2018. Estamos escuchando Fan Play por Radio K-Pop México y les recuerdo que nos pueden seguir y sintonizar por Radio K-Pop México. También nos pueden sintonizar por la página www.kpop.es/radio. Solo hacen clic en la parte que dice K-Pop México y nos escuchan por ahí también. Bueno, además de que estamos diciendo aquí, no te preocupes, Jazz nos acaba de decir que hizo spam en el chat de los pedidos. Tú no te preocupes, todavía tenemos una petición tuya pendiente. Bueno, de hecho, por último, no, ¿cuál por último? Nos quedan todavía otras dos tandas de voz. Esto lo alargué de más, sorry, perdónenme. Pensé que con 20 canciones toda la playlist me daba para una hora. Dije, pues en una hora le relleno poquito con habladas. Y nada, que hablo hasta por los codos. La siguiente canción, el número 4 en la lista, es un Old Kill, es decir, una canción matona. Sí. Lanzada el 10 de octubre del 2018, la canción fue lanzada hacia los haters como advertencia, mostrándoles una tarjeta amarilla de que vivan y dejen vivir. Nos estamos refiriendo a la canción de Why You, Bibi, Pipi, Vipero, como le quieran decir. ¿Por qué esto? Porque cuando escucho el traductor de español a coreano suena como Bibi, pero la leemos en español y dice Bibi. Y resulta que la traducción es Viper. Bueno, para los que no sepan que es un Viper, era un radiolocalizador, que era una especie de aparato donde te llegaban mensajes de texto y después de eso tú tenías que comunicarte con la persona que te lo mandaba, pero no a través de ese aparato era únicamente para recibir. Tenías que hacer una llamada o marcar a un número para pedir que mandara un mensaje a los radiolocalizadores. Hermoso, cómo ha avanzado la tecnología. Tenemos la siguiente canción, que también es un Old Kill, que es Fake Love de BTS. Lanzada el 18 de mayo del 2018, Fake Love fue visto por una cantidad increíble de veces dentro de las primeras 24 horas después de su lanzamiento. Según el Billboard, YouTube ha declarado que Fake Love llegó a 35.9 millones de visitas en solo un día. Y ustedes decían que el video de Edgar Sekai tenía visitas. YouTube también ha verificado que el music video previo del grupo ADN llegó a 22.3 millones de visitas en las primeras 24 horas. Como no, estos muchachones están llevando los corazones de todas las chicas y chicos que los admiran y los aprecian por los grandes ídolos que son. De hecho, no sería exagerado decir que ellos aparecen hasta en el cereal. Perdonen, es que acabo de cenar payaso. Bueno, pues a continuación seguimos con Bibi, Viper o Pipi, como le quieran decir, de YU, seguido por Fake Love. Pero antes, como soy hombre de palabra, me gustaría poner la petición que nos había pedido Jazz. Jazz, aquí está tu última petición, la de Super Junior, Black Suit. Después iremos con estas dos cancioncitas que son parte del top 20. Y regresando, revelaremos quiénes son los primeros dos lugares. Corpi, ¿ya puedes adivinar en qué lugar quedó Bad Boy? Esperemos que sí. Les recuerdo que estamos en Fanplay por Radio K-Pop México y aquí estamos acompañados de Elizabeth. Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. A Maritza Bernabé y también a Jazz, a Corpi Cloud y a todos los que nos escuchan por distintas plataformas. Bueno, ya sabe. Elizabeth quizás no está, pero está en nuestros corazones. Esto es Fanplay, la música que se ajusta a tu estilo y 100% biodegradable. Gentlemen, yeah. 저는 나의 아래 멈춘 그림자 베일에 가려있던 진짜 널 알고 싶다면 운명처럼 넌 내 손을 잡아 시작해버린 우리의 시간 Odiaban cuando el locutor hablaba en medio de la canción y ustedes tenían que estar grabando su canción directamente de la radio. Los niños ahora no lo recuerdan. Está escuchando YU de. Está escuchando YU con su éxito Bibi. Please get the love. De 8 a 10 de la noche, todos los lunes escucha a Elizabeth, a Diego y a Misael el programa Fan Play por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bueno, seguimos aquí ya. Esto último para poder terminar nuestro programa especial del día de hoy. Nos fuimos un poquito de más. Nos fuimos hoy media hora más. Pero muchas gracias a todos por habernos acompañado, por estar escuchando y seguir lo mejor del 2018. Esperemos que este año también nos traiga muy buenas cosas. Más te vale, maldito 2019. Esperemos que este año también nos traiga muy buenas cosas y alegría, diversión, felicidad, progreso, éxito, estabilidad psicológica, emocional y sentimental. Ah, sí, dinero. ¡Mucho dinero! Bueno, estaban diciendo que aquí Angie Serrano, que ella comparte con nosotros sus experiencias de cómo era horrible cuando se te rompía tu cassette. Para los que no sepan qué es un cassette, era una cinta con la que se reproducía música hace mucho tiempo. Y tenías que pegarla, además de que tenías que tener una pluma Bic para poder rebobinar la cinta en caso de que no pudieras. Tenemos ya por último las últimas dos canciones de esta noche. La siguiente canción, tiene razón Corpi, estábamos discutiendo que en qué lugar quedaría Pentagon con su canción Shine. Yo dije que era Bad Boy, pero bueno, es la canción de Shine. A continuación, segundo lugar, así que Corpi estaba en todo lo correcto, toda una conocedora de música de K-pop, y nos dice que el 2 de abril del 2018 se estrenó esta canción. Debutó en el puesto número 7 en el Gaon Chart en abril del 2018 y luego fue situado en el puesto número 6 al mes siguiente. ¿Qué les parece si vamos a escucharla? Esto es de Pentagon Shine. 아주 오래전부터 너를 좋아했었다고 지금 말한다면 뭐가 달라질까요? 달라질 게 없는 맘을 가진 너는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 곱게 빚은 한 송이의 flower 사라지지 마 달라지지 마 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 맑고 피울 수 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 찌질이 그래 나는 머저리 머저리 난 너한테는 거머리 겉절이 이 세상 너 하나면 돼 Baby I'm only yours Mm-hmm. 왜 대체 말을 못할까 기죽은 어린애가 떠 다른 사람 만나지만 내 가슴 무너지게 그러지 마요 빈틈없는 그대에게 난 무리일까요 텅 빈 마음은 공터인데 머릿속은 터지네 Oh mom 언제 이렇게 돼버렸나요 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 맘껏 피웠어 그래 나는 널 사랑하는 보고만 있어도 힘이 나네 이 하늘에 빛이 나네 내 맘이 너에게 닿기를 바래 말하지 않아도 no no no 언제나 내 맘은 no no no 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할 게 있어 Listen to my heart 난 네 옆에서만 떨려 그래 Love you love you love you Like you like you like you 너를 사랑해 널 사랑하는 Bien, estamos finalmente en la trayectoria final. Es momento de presentarles al número uno de las canciones del 2018. Esta canción fue nominada a número 1 y se publicó el 29 de enero. La característica principal de esta canción fue que era de ritmo y rimas, rhythm. Bueno, esta canción dice que se caracteriza con elementos de hip hop y una melodía de sintetizador junto con un sonido de bajo. La canción fue compuesta por The Stereotypes, Max Song y Whitney Phillips, con letras escritas por Yu Jong Jin. La canción describe la atracción entre chicos malos y mujeres arrogantes. La canción, como les mencioné, fue lanzada el 29 de enero del 2018, colocándose en primer lugar en los Billboards, y como número 1 del año 2018 fue la canción principal de Red Velvet. Redoble de tambores. Ay, no tengo ningún redoble de tambores. La canción es Bad Boy de Red Velvet. ¡Disfrútenla! ¡Qué precioso! Hermoso, fantástico, maravilloso, increíble, fabulantástico. Fue la mejor experiencia de mi vida y del 2018, según la lista de los Billboards. de los 20 mejores canciones de pop coreano. Les agradezco mucho por habernos seguido en la transmisión del día de hoy en Fanplay, que nos alargamos un poco más de lo esperado. Sin embargo, pues les agradezco mucho habernos acompañado durante estas 2 horas 40 minutos. Están aquí en la estación que los mueve, que es Radio K-Pop México. Pueden estarnos sintonizando todos los días para estar escuchando el mejor ritmo que los mueve. ¡Ay, Dios santo! ¡Estoy muy feliz! Gracias a todos. ¿Algo que tengas que agregar, Elizabeth? Oh, pues me da mucho gusto haberlos podido acompañar el día de hoy. Y pues una lástima que no se hizo el knockout. Pero pues yo considero, Michelle, que si hubiéramos hecho el knockout, hubieras ganado tú. Obviamente, yo considero lo mismo. Me da gusto que reconozcas tus capacidades. ¡Ay! Bueno, entonces, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los seguimos sintonizando el próximo lunes, misma hora, mismo lugar. Y recuerde, si toma, no maneje, si maneja, pues maneje sus emociones, que no hay nada más difícil que manejar que eso. Y recuerde, no se duerma. Estás en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Sí, señor. Saluditos especiales a Maritza Bernabé, a Jazz Limón, a Angie Serrano, La Madrina y a Corpi Cloud. Nos vemos, cuídense mucho. Les mando un besote y que estén bien, sueñen con los angelitos. O con los diablitos. No, no es cierto. Échenle ganas, trabajo, escuela, quehaceres del hogar, lo que ustedes gusten. Yo ahorita ya me voy a dormir.